Cecilia, a nosotras las ideas, ¿no?, que ustedes tenían que buscar y que simplificar con las citas, ¿sí? Entonces, bueno, en una primera instancia ella puso la idea de orden, la idea de hombre, el fin de la educación. Vamos a trabajar primero con estas dos, que tiene que ver más con lo metafísico, ¿no? Bueno, a ver, idea de hombre y fin de la educación para Comenio. ¿Algún párrafo? La página 27, capítulo 2.1. Uh-huh. A ver, lee. Dictado de la razón nos afirma que qué criatura tan excelsa como lo es el hombre debe estar necesariamente destinada a un fin superior al de todas las demás criaturas, a saber, unida a Dios, cúmulo de toda perfección, gloria y bienaventuranza, con él eternamente de la gloria y de tu más absoluto. Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos está diciendo ahí entonces en relación al hombre? Está muy bien. ¿Te entendieron? Claro, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el hombre para qué está? Para alcanzar la vida eterna, es decir, algo que está fuera de la vida. ¿Cómo? O más allá. Ajá, que está más allá de la vida. Que es que tiene la una misión superior, la claro. La perfección. Que tiene una misión superior, que esta es una etapa de tránsito en donde tiene que adquirir esta perfección. Y prepararse para la vida eterna. Prepararse para esta vida eterna. ¿Sí? Entonces hace referencia a esto la idea de hombre. Bueno, el hombre es un ser creado por Dios, pero ¿es perfecto el hombre? No, no tiene que alcanzar la perfección. ¿Sí? Tiene, en esta vida tiene que alcanzar esta perfección para ganarse la vida eterna. ¿Sí? Caminar hacia aún más allá, después dice en el capítulo 3, también en el punto 1. Vamos a demostrar, aduciendo el testimonio de nosotros mismos, del mundo, de la Sagrada Escritura, que esta nuestra vida actual, más allá, no es vida propiamente hablando, sino el prólogo de otra vida verdadera y sempiterna, perpetua. Claro, sí, para siempre. Sí. La otra vida es la que va a ser para siempre. Pero esto es un tránsito. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿quién otro encontró alguna otra idea de hombre? ¿Alguna otra cita que justifique? De hombre. De hombre o de fin. Esta cuestión así metafísica que está planteando este Comenio. Me quedé con el párrafo porque en un momento dice también, se manda el extraño, del pecado original habla. Y dice que el hombre, como ahora tiene el pecado original, tiene que aprender a ser. Si él no hubiera tenido ese pecado original, hubiera sido el perfecto, y el pasaje no hubiera sido tan complicado. Claro, no se hubiera necesitado claro, formación. Ya hubiera logrado la perfección, pero bueno, el hombre ha pecado, ha perdido la virtud, claro, el saber, la piedad, ¿no? Como ha perdido estas cualidades, las tiene que adquirir, las tiene que desarrollar en esta vida terrenal. Claro. ¿Sí? Sí. Y se convierte esto en un fin necesario para adquirir, para llegar a la eternidad, a la vida eterna. ¿Sí? ¿Alguna otra encontraron? En la conclusión también hay algo similar. A ver, dale, capítulo 3. Sí. Certísimo es, pues, que la estancia en la entraña de la madre es preparación para la vida corporal. Y no lo es menos que la vida corpórea es también preparación para otra existencia que sigue esta y que ha de durar por siempre jamás. Dichoso aquel que saca sus miembros bien conformados del vientre de su madre. Feliz mil y mil veces el que saque de este mundo su alma llena de perfección. Y acá aparece otra idea también de Comenio en relación a la educación y en relación a esta misión en la vida, ¿no? Yo tengo que prepararme y adquirir esta perfección a lo largo de toda la vida. Y él va a hablar de una educación, de una preparación continua para la vida. una educación permanente, podríamos decir, de siempre, desde que se nace hasta que se muere, yo me estoy preparando para la otra vida. Sí, muy bien está, ¿eh? Bueno, entonces, si tenemos que este hombre en este mundo es una etapa, está en una etapa de transición, ¿no? Donde tiene que alcanzar esta otra vida. También aparece acá esta otra idea de hombre de microcosmos, por ahí, por algún lado que dice, ¿no? Que el hombre es un microcosmos. ¿Qué significa esto? ¿Encontraron algo sobre eso? El hombre ha sido llamado por los filósofos microcosmos. ¿Sí? ¿Y qué pasa en la 43.2? Compendio del universo, que encierra en sí cuanto por el mundo aparece esparcido. Ya en otra parte demostramos la verdad de esta afirmación. El entendimiento del hombre al venir a este mundo ha sido comparado muy acertadamente a la semilla o germen, en el cual, aunque en el momento no exista la figura de la hierba o el árbol, en realidad, de verdad, hay en él un árbol o hierba, como claramente se comprueba cuando depositada la semilla en la tierra, emite raicillas por abajo y tallos hacia arriba, que en virtud de la fuerza nativa se convierten después en troncos y ramas, se cubren de hojas y se adornan con flores y frutos. ¿Y qué me está diciendo él? ¿Cuál es esta idea del microcosmos entonces? Para desarrollarse, para alcanzar esta otra vida, ¿cómo tiene, qué le tiene que pasar a este hombre? En función de este ejemplo que él da. Tiene que descartar lo que tiene dentro. Hay un párrafo anterior en la 42 que dice: es un principio admitido por todos que el hombre nace con aptitud para adquirir el conocimiento de las cosas. Como que es potencialmente. Claro, para entonces esto, es un mundo, tiene un mundo. ¿Cómo? No, perdón, que en la página 28 habla de decir que es un hombre, en principio nada es el hombre, que es el hombre al principio, una masa informe y bruta. Entonces empieza la delineación del corpus puro, pero sin sentido ni movimiento. Comienza después a moverse hasta el momento en que por la fuerza de la naturaleza es expedido al exterior. Después, con el transcurso del tiempo, se manifiesta el sentido interno cuando se da cuenta de que ve, oye y siente. Después sigue así. Claro, lo que nos está diciendo es que este orden, este mundo natural que creó Dios, también de la misma manera se desarrolla el sujeto humano. Tiene todo este hombre, pero todo por desarrollar. ¿Sí? Entonces por eso esta idea de microcosmos. Es un todo que tiene esta semilla para poder desarrollarse y desarrollarse en una totalidad que le permita alcanzar la perfección. ¿Sí? Muy bien. Y en términos de entonces de fin de la educación, ¿cuál sería el sentido de la educación para Comenio? Que alcanzó esa perfección, estamos todavía ahí de término. La educación se convierte en una herramienta para alcanzar esta vida eterna, para alcanzar la perfección. ¿Sí? Para que el hombre se convierta en hombre, necesita educarse, necesita desarrollar estas potencialidades. Si no, no es hombre. Claro, y puede ser que diga en la página 38, el punto 6, de todo lo cual saca la conclusión de que los requisitos que tiene el hombre son los que le siguen: que sea conocedor de todas las cosas, dueño de ella y de sí mismo, encaminarse él y todas las cosas hacia Dios, origen de todo. Lo que puede expresarse en estas son las tres palabras: en jurisdicción, virtud o costumbre honesta, religión o piedad. Que tienda todo esto. En estos tres, y un poquito más adelante, en el punto 7, dice: en estos tres enunciados ya se encerrará toda la excelencia del hombre, porque estos son los únicos fundamentos de esta vida presente y de la futura. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, para que el hombre se convierta en hombre, necesita desarrollar estos saberes, necesita desarrollar este germen, esta semilla. Y la educación justamente va a cumplir esa función, la función de despertar la semilla. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces hasta acá más o menos tenemos esta idea de hombre, del fin de la educación. aquí, dentro de este sentido que le damos, que le da convenio a la educación de herramienta para la formación de este sujeto, ¿no? De que este hombre realmente se convierta en hombre, va a aparecer una idea importante en convenio que tiene que ver con el orden. ¿Qué es lo que dice en relación al orden? ¿Qué función está cumpliendo el orden dentro de la propuesta conveniana? Puede ser en la página 48, en el punto 13, que en un momento dice: dos son las razones en que nos juntamos para asegurar que son innatos en el hombre ciertos términos de virtudes. Primero, que el hombre se complace con la armonía. Y segundo, que el mismo hombre no es sino armonía por dentro y por fuera. Habla de esa relación de armonía, pero con la naturaleza misma. Está bien. Esta idea de armonía tiene que ver con el microcosmos, esto que vos estás planteando. ¿Sí? Porque dice, tengo que desarrollar esta armonía como un mundo interior que tiene el hombre. Mundo interior que ahí se relaciona con el orden, con este concepto de orden, sí, se tiene que desarrollar dentro de un orden que está planteado por qué. ¿Cuál sería el orden que plantea Comenio? Que a mí acá en el orden de la naturaleza. Claro, un orden natural. El orden natural. Y a ver un ejemplo donde no hable el orden. Acá mirar el orden de las cosas. El padre de la familia no se dedica él a todo aquello que hace relación a la casa, sino que utiliza diversos artesanos. ¿Por qué no ha de proceder en esto de semejante manera? Cuando necesita harina, busca al molinero, si carne al carnicero, si agua al aguador. Les quiero manejar un montón de ejemplos, como que todo tiene una razón, una manera de ser. Que hay que respetar esa manera de ser. Pero también tiene que ver con la edad. Ajá. Porque dice en la página 64.7, ahora también, pero dice, únicamente estoy dedicable a lo que la primera edad asimila, lo que se demuestra con ejemplo, porque habla de las diferentes edades, hay que enseñarle lo mismo a todos, pero en secuencia. Bueno, pero esperate un cachito, porque acá ya nos estamos yendo al método. Y eso está muy bien, pero tiene que ver ya con el cómo enseño. En este cómo enseño va a tener un rol importante este orden. Este orden. ¿Sí? Lo voy está muy bien, porque se va relacionando. Por eso es una teoría, ¿eh? Porque se van enlazando todos estos conceptos, estas ideas. Muy bien. Bueno, entonces, este método, según, ¿cómo era tu nombre? Claudia. Claudia. Según nos decía Claudia, tiene que ver con los distintos momentos, las distintas etapas por las que va pasando el sujeto. Claro. Que tiene que ver con un orden natural, que es lo que planteabas allá. Sí, entonces vos decías, bueno, el artesano tiene que ir, buscar los materiales y seguir un orden. Pero ¿quién le da ese orden? La naturaleza se nos ofrece admirar los ejemplos. Entonces el orden que se toma es el orden natural, es el orden que existe en la naturaleza. Y este orden natural, ¿por qué es nuestro modelo? ¿No? Vendría a ser el modelo a seguir, el modelo que tienen que seguir los hombres. ¿Por qué es el modelo? ¿Quién creó este orden? Dios. Y es imagen y semejanza al hombre, por lo tanto, el orden es natural. Entonces tengo que seguirlo. Y en tanto el hombre es un microcosmos, tiene que responder a este mismo orden con el que Dios creó a la naturaleza. ¿Entienden? ¿Sí? Vamos a ver. Sí. Bueno, ¿algún otro ejemplo de orden? Aparece en muchos lados acá esto del orden, ¿eh? La página 28, sí. El punto 3, el apartado 5, dice: todas las cosas que hacemos y padecemos en esta vida demuestran que en ellas no se consigue nuestro último fin, sino que todas ellas tienen más allá como nosotros mismos. En un principio, yo me estoy salteando pedazos, dice: en un principio nada es el hombre, como nada existió en la eternidad. Tiene su iniciación en el útero de la madre, de la gota de sangre paterna. ¿Qué es el hombre al principio? Una masa informe y bruta. Entonces empieza la delineación del corpúsculo, pero sin sentido ni movimiento. Comienza después a moverse, hasta el momento en que por la fuerza de la naturaleza es expelido al exterior. Y poco a poco van entrando en función los ojos, los oídos y los demás sentidos. Con el transcurso del tiempo se manifiesta el sentido interno, cuando se da cuenta de que ve, oye y siente. Más tarde, ejercita su entendimiento dirigiendo la diferencia de las cosas. Finalmente, la voluntad asume su función de directora, aplicándose a ciertos objetos y apartándose de otros. Claro. Está tratando este orden que nos da la naturaleza. Entonces nos dice, si nosotros desde la educación ¿no? La educación se transforma en una herramienta, entonces el educador, la formación del sujeto, tiene que continuar este orden natural. Entonces este desarrollo de las potencialidades internas que tengo, lo tengo que hacer contemplando el orden que sigue la naturaleza. Por eso va a ser siempre mi ejemplo, mi modelo a seguir. Tengo que ver cómo hace la naturaleza y de la misma forma tengo que actuar. ¿Sí? Habla de la armonía, que el hombre necesita la armonía. Y acá aparece, ahora que vos hablas de la armonía, ¿no? Lo pongo acá para no olvidarme. Esta armonía en realidad también tiene que ver con el fin de la educación. ¿Por qué? Porque lo que va a plantear Comenio es que en realidad el hombre necesita educarse para alcanzar la armonía y la pacificación de todo el mundo. Si se quiere es un filántropo en esto, Comenio, porque bueno, él ve en esta sociedad que hay guerras, que hay peleas, que hay luchas, que hay pobreza. Entonces dice, esto pasa porque no se tiene en cuenta este orden natural, porque los hombres no son educados según este orden. ¿Sí? Entonces por eso no podemos alcanzar la perfección. Para lograr, él tiene un interés por el mejoramiento en general de toda la humanidad. Entonces para lograr esto, tenemos que educarnos según las enseñanzas que nos da este orden natural creado por Dios. Si nosotros actuamos de esa manera, entonces vamos a lograr el mejoramiento de esta humanidad. ¿Sí? Entonces ve como un fin superior, más allá de que el hombre tiene que desarrollarse, ¿no? Acá está este paralelo entre el fin del hombre para desarrollarse internamente, para alcanzar la vida eterna, y el desarrollo del hombre para convertirse en hombre y de esa manera lograr la armonía de la sociedad. La pacificación mundial. ¿Sí? Y de acá, esta idea, este si quiere un fin social que también tiene la educación, ¿no? Un fin individual en tanto alcanzar la vida eterna y un fin social en tanto el mejoramiento de este mundo. Y en función de eso, entonces su ideal pansófico, ¿no? ¿Qué nos dice la pansofía? Desde que no solo de la milicia no se juega, sino a todos por igual, ¿no? Hombres, plebeyos, ricos, pobres, niñas, pero enseñar todos a todos. Básicamente el ideal pansófico es enseñar todo, a todos y totalmente. Y por ahí lo dice en el texto, ¿no? Y bueno, si yo quiero esto, yo digo que hay que enseñar a todos, todo y totalmente, ¿por qué será? Tiene que ver con esto que decíamos. Porque yo quiero que todos alcancen la vida eterna, que todos se constituyan como hombres, y al tiempo que hagan eso, vamos a lograr una armonía social. ¿Se entiende? Y entonces este todo a todos y totalmente tiene que ver con este concepto de universalidad, en donde entraría este ejemplo que vos nos leíste. ¿Sí? Alejandra. Que Alejandra nos leyó recién. ¿Sí? La universalidad tiene que ver con el todo a todos. Todos se tienen que educar. Si todos no reciben educación, entonces difícilmente consigamos esos fines. Bueno, entonces, como Comenio realmente está muy preocupado porque todos alcancen estos fines y que efectivamente de esta manera poder mejorar el desarrollo y la humanidad en su conjunto, y bueno, entonces es por eso que él piensa en un método que realmente sea efectivo, un método por el cual todos puedan educarse, todos puedan aprender. Por eso este método lo que busca es eficiencia, un método para todos. Si yo tengo que enseñarle a todos, acá Alejandra, que recién nos decía, ¿no? Yo tengo que enseñar a pobres, a ricos, a los estúpidos, a los enfermos, a las mujeres, todos deben recibir educación. Entonces yo tengo que buscar un método que de alguna manera garantice que todos puedan aprender. Por eso se preocupa tanto por este cómo. El método tiene que ver, bueno, ¿cómo hago yo para que realmente todos puedan desarrollar estas semillas de la virtud, la piedad, la erudición, ¿no? Bueno, ¿qué ha encontrado del método? ¿Algunos? Con la naturaleza. Ah, claro, algunos leyeron hace un rato, ¿no? Que yo les decía tenía que ver con el método. ¿Sí? Que los pasos, el limitar los pasos a seguir. ¿Algún otro? Porque hay un montón de ejemplos de este, de método. Y específicamente con el método yo les dije que busquen estos conceptos, estos elementos y los fundamentos, ¿no?, del método. Habla de despertar el deseo, de aprender, de no producir, que no le moleste a los... De modo que no haya nada que moleste a los discípulos y los aparte de la cotidiana de los estudios. De encender en los niños el deseo de saber y aprender. 141. Bueno, vayamos, está bien, vayamos a la 138, donde nos habla de la facilidad. Como yo quiero que todos aprendan, ¿sí?, el método que yo voy a implementar tiene que ver con la facilidad. Y ojo, ¿qué es lo que también va a plantear? En relación a la necesidad de seguir este modelo y este orden natural, es que siempre se debe aplicar el mismo método, ¿sí? Yo tengo que educar siempre con este método. Si educo una vez con un método, otra vez con otro, termino confundiendo. Y siempre se enseña con el mismo método. Entonces vamos a ver entonces cuáles son los elementos de este método. Y por ahí tenemos este que dice la facilidad. Y en la facilidad él menciona 10 fundamentos. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién los lee? Que comienza temprano antes de la corrupción de la inteligencia. La primera sí, va a seguir las huellas de la naturaleza. Claro. Que comienza temprano antes de la corrupción de la inteligencia. Así que bien chiquitito. Claro, lo antes posible. Y si me dice antes de la corrupción de la inteligencia, acá me está diciendo que bueno, no siempre se tienen esto de los otros métodos, esto de cómo se enseña en ese momento a los niños, ¿no? Dice, se enseña de una manera que no sigue el orden natural. Entonces eso no es bueno, eso no contribuye a esto, ¿sí? Entonces en todos los capítulos va a ser una constante en donde va a marcar los errores que los distintos pedagogos, los distintos maestros, los distintos padres de la época cometían. Y después nos voy a dar la receta. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Esto pasa, esto no se debe hacer. Esto pasa porque no siguen el orden natural. Para que esto no pase, yo tengo que seguir este orden. Para seguir este orden, entonces, una de las primeras cuestiones para que el método sea fácil y sea realmente efectivo, tiene que ver con el actuar desde temprano, ¿sí? Y comenzar lo antes posible a educar. Y esto se va a relacionar con la organización de la educación que él plantee, porque justamente acá para las jardineras él va a plantear la educación maternal. Cuando organiza la educación, dice la primera educación es la escuela maternal, va a decir. Ligado a este principio, a este fundamento, la facilidad, lo antes posible hay que enseñar, ¿sí? ¿Tu nombre era? Mónica, dale, sí, eso dice. Dos, se actúa con la debida preparación de los espíritus. Sí, ¿qué significa? Y con la debida preparación de los espíritus. ¿A qué hace referencia? Y acá después lo explica, ¿no? Y dice, la materia se dispone para apetecer la forma. La naturaleza predispone la materia para hacerla aparecer la forma. Gradualmente, dice, hay que imitar a la naturaleza. Entonces yo tengo que preparar a este niño sobre las cuestiones que yo le voy a enseñar. Tengo que preparar el entorno. Tengo que rescatar la atención de estos niños, ¿sí? Tal cual como acontece en la naturaleza. Entonces hay que prepararlo. Así como los pájaros preparan el nido cuando van a nacer, entonces bueno, de la misma manera tengo que actuar yo, tengo que preparar el entorno. Si yo quiero enseñar sobre algo, tengo que preparar, darla por ahí una idea similar a la de motivación, ¿no? Claro, despertar el interés, ¿sí? Se procede de lo general a lo particular. Bueno, acá me dice entonces, primero tengo que presentar la totalidad de este orden natural. Yo tengo que encontrar el sentido del hecho particular dentro de una totalidad. Entonces, parto de entender una situación para después analizar cada una de las partes. De lo más fácil a lo más difícil. ¿Sí? Entonces en esto que yo selecciono, que yo divido y encuentro, bueno, cuál es cada una de estas partes, tengo que organizarlo. De lo más fácil a lo más difícil. ¿Y acá no le suena de K? ¿Le suena o no le suena? ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada habíamos trabajado con el problema del método que se estaba discutiendo en el método del conocimiento científico, que se estaba discutiendo en ese siglo? Y bueno, de alguna manera Comenio se ve influenciado por este debate y toma estas ideas. Estas ideas de partir, de entender el todo, ¿sí? Dividirlo en la menor cantidad de partes posibles, organizarlo de lo simple a lo complejo, luego hacer las síntesis generales. ¿Se acuerdan que esto era el método que planteaba Descartes? Bueno, esto mismo entonces es lo que va a tomar dentro de este fundamento Comenio. Entonces yo tengo que enseñar de esa forma, que va a ser, según él, siguiendo el orden de la naturaleza. Este orden para Comenio se lo da la naturaleza. ¿Sí? Seguimos con el 5. Si no se carga con exceso a ninguno de los que han de aprender. Sí. Bueno, esto. No va a rotar de contenido. Si vamos de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, ¿no? Entonces si yo doy dos cosas muy complejas, no. Esto no es natural, diría Comenio. Se procede despacio en todo. Claro. Tengo que asegurarme que se van entendiendo las cosas. Si no, tengo que apresurarme. La naturaleza no se apresura, da un tiempo a todo. También habla de que tiene que tener relación con la edad. Y no se obliga al entendimiento a nada que no le convenga por su edad o por razón del método. Claro. Esto tiene que ver con lo que vos habías leído antes, ¿no? Es de proceder según la capacidad que nos da esta naturaleza. Bien. Y se enseña todo por los sentidos actuales. Y acá fíjate, dice, se enseña todo por los sentidos actuales. ¿A quién eso recordar? ¿Quién hablaba de los sentidos en relación con el método? Hablamos de Descartes, que nos decía el método deductivo. Y el empirismo me dice de conocer por los sentidos. Entonces acá aparece una suerte de mezcla en el discurso comeniano. ¿Sí? De pronto aparece también el conocer y el aprender a través de estos sentidos. ¿Sí? Digamos, debate, cuestión que va a ser analizada y debatida de distinta manera, ahora vamos a ver a posteriori, por Engita y por Piaget. ¿Sí? Engita le va a decir, bueno, al final termina cayendo en contradicciones Comenio, porque dice, por un lado tengo que partir de lo general, ¿no? De dividirlo en partes, ir de lo simple a lo complejo, y por otro lado me dice, tengo que aprender por los sentidos. Y entonces Engita va a decir acá, y bueno, en realidad se contradice en su discurso. Piaget va a decir otra cosa, ¿sí? Entonces digo, en términos de este debate, esto se pone en juego. Aunque lo que prima en el discurso comeniano tiene que ver con la idea de lo místico, hay un predominio del orden místico, del orden natural. Y si bien aparecen en algunas cuestiones ejemplos de seguir, de captar la realidad a través de los sentidos, sigue predominando en la generalidad de su discurso, lo primario tiene que ver con lo místico y con esta idea de partir de lo general, de la totalidad, del orden que ya es impuesto naturalmente por Dios y que yo no puedo modificar, ¿sí? Y seguir este orden. ¿Se entiende? A veces la naturaleza lo pone con mayúscula, como una cosa que proviene... Claro, es una cosa divina. La naturaleza es lo que nos da Dios. ¿Sí? Por eso es el modelo, por eso es lo que tengo que imitar. Me parece que presente sí. y para el uso presente. Sí. Y siempre por un solo y mismo método. Claro, eso es lo que yo les decía antes. Siempre el mismo método tenemos que seguir. ¿Sí? Y fíjense que acá dice para uso presente. Ya nos está hablando, sí. Siempre nos dijo de la otra vida y acá nos dice para un uso presente. Y de alguna manera aparece también la utilidad, porque dentro de este orden natural, va a decir Comenio, también el hombre tiene que cumplir determinadas funciones. Entonces la escuela nos tiene que preparar, nos tiene que dar instrumentos para desarrollarnos en esas funciones que nos toca jugar dentro de este orden. ¿Sí? ¿Se entiende? También puede ser que esté en relación con la edad, porque antes había dicho que tenía que estar de acuerdo a la edad que entonces tiene que salir para la edad específica de este momento. En realidad no dice tanto, después vamos a ver que en realidad no hace tanto hincapié en el concepto de niñez. Me dice que hay que tenerlo en cuenta, porque la naturaleza lo tiene en cuenta, pero él no piensa en ese momento. Vamos a ver que ya Rousseau, ahora cuando hablamos, sí va a hablar de la niñez como una etapa en donde se debe enseñar al niño para ser niño. Comenio no lo plantea. Comenio plantea es, bueno, hay que enseñarlo para el rol que se cumple, para el lugar que yo tengo que ocupar en la humanidad según este orden divino. ¿Sí? Y para ganarme la vida eterna. ¿Sí? Pero no se detiene en analizar el para aquí y el ahora del niño. ¿Vamos hasta acá? Entonces, si yo hago todo eso, si yo sigo todos esos pasos, si yo tengo en cuenta todos estos fundamentos, y bueno, seguramente no va a tener dificultades mi alumno para aprender. ¿Sí? Por eso facilidad. Acá hay un concepto importante en la página 142 que habla de los preceptores. Márquenlo porque después vamos a hacer un ejercicio de cómo tiene que ser el maestro para Comenio. Entonces acá como que nos da las pautas de qué características debe tener este docente. ¿Sí? Vamos a la 154 en donde habla de la solidez. ¿A qué se refiere? Vale, 154. Seguimos hablando del método. ¿Sí? Entonces el método dice, para que realmente este alumno aprenda, tiene que ser fácil y tiene que ser sólido. ¿A qué se refiere con el concepto de sólido? ¿Qué significa que sea sólido? ¿Qué encontraron? A ver. Aunque no estudié cosas que no me sirven para nada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la 156 dice, no deben tratarse otros asuntos sino aquellos que tienen una aplicación segurísima para esta vida y la futura. Principalmente para la futura. ¿Sí? Dice, hay que aprender en la tierra todo aquello cuyo conocimiento perdura en los cielos. Dice, sí es necesario, como realmente lo es, imbuir en la juventud algunos conocimientos con miras a esta vida actual. Han de ser dichos conocimientos de tal naturaleza que no sean obstáculos para la vida eterna y produzcan verdadero y seguro fruto en la presente. ¿Sí? Ustedes, yo tengo que... Este método tiene que enseñar, ¿sí?, cuestiones que tengan sentido. Sentido para esta vida, sentido para la futura, no banalidades. Yo tengo que aprender cosas que no me van a servir para nada. ¿Eh? Sino que tienen que ser conceptos que realmente que sean de utilidad. De utilidad porque también hablaba de los oficios y la profesión. Se queda en la casa la mujer, decía que tenía que estar preparada para la familia y no preparado para el oficio. Y justamente esto tiene que ver con lo que yo te decía, con el rol, con el lugar que va a ocupar. este sujeto en relación al orden natural. Dice, todos no podemos dedicarnos a lo mismo en función del orden de la naturaleza, sino que ahí aparecen los oficios, las tareas diferenciadas que cada uno debe cumplir. Entonces yo tengo que enseñar los instrumentos para el desarrollo de estas actividades, que tienen que ver con el orden. Esta diferenciación de actividades se relaciona con el orden natural también para él. ¿Se entiende? ¿De estas ideas? Habla de la planta, de la raíz. Claro, es constantemente, los ejemplos a la naturaleza son constantes, ¿sí? Entonces por eso dice, la escuela siempre imita lo que tiene que hacer, lo que hace la naturaleza, y es una constante. Bueno, vamos a... ¿Encontraron alguna otra de solidez que les parezca interesante leer? Acá hay otra. No se debe enseñar nada por la mera autoridad, sino que todo debe exponerse mediante la demostración sensual y racional. En nada se empleará únicamente el método analítico, la síntesis, con preferencia en todas las cosas. ¿Sí? En la página 163, donde dice enmienda. No enseñar por enseñar, ¿no? Nos está marcando, ¿no? Por mera autoridad. Dice, ¿cómo yo tengo que aprender para que realmente yo lo aprenda? Dice, no enseñar banalidades y más allá de eso, enseñarlo de tal manera que yo adquiera ese conocimiento. Habla en la 196, en el punto 55, que dice, en las escuelas basta con investigar ya históricamente los géneros de las cosas y sus principales diferencias. Cierta siempre, lo demás ya habrá mil ocasiones de que llegue el entendimiento. ¿Por qué con la solidez? A ver. Porque como habla, dice que está básicamente... Sí, en la escuela, para enseñar, investigar, dice, esto, sí, que es principal, sí, y que está, es cierto siempre. Ahora, lo demás con el entendimiento va a llegar. Dice, claro, no, pero lo demás, ¿qué demás? En realidad el entendimiento, ahí me estaba hablando de una gradualidad. Ah. ¿Sí? Porque me dice, tengo que enseñar hasta acá, esto. Lo demás con el entendimiento, entonces, bueno, es como que establece pasos. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene que ver, si querés, con el, tiene que ver con el método? Tiene que ver con este concepto de gradualidad, también dentro del método. Sí. Él va a plantear el concepto de gradualidad cuando organiza la educación y el sistema educativo, y también va a hablar de grados en el método. Claro. Dice, yo tengo que ir de a poquito, tengo que, esto que estábamos diciendo, tengo que contemplar el entendimiento del niño, ¿sí? El interés. Bueno, y después ya nos vamos a la rapidez. Este método, si yo quiero enseñar a todos, también tiene que ser rápido. ¿Y qué cuestiones plantea cuando habla de la rapidez? Dice, debemos procurar remover estos obstáculos y demoras y perseguir únicamente, sin rodeo de ninguna clase, aquello que conduce directamente a nuestro fin. Claro. O como... dice la vulgar sentencia, no deben emplearse muchos esfuerzos en lo que puede resolverse con pocos. Claro. ¿Y entonces cómo hago yo para enseñar rápido? Dice, yo tengo que enseñar rápido. ¿Qué va a proponer? Dice, para que realmente yo pueda enseñar rápido, y bueno, yo no cuento con muchos maestros, entonces voy a plantear la educación simultánea. Claro. Entonces yo tengo que enseñar en grupos, ¿sí? La educación con otros. Ya no más el modelo de preceptor, docente, el preceptor y el alumno, y la educación individual. No, él va a hablar de una educación simultánea, en grupos. Dice en la 179, si distribuimos la clase en grupos determinados, como por ejemplo de furias, de cada una de ellas estará encargado un inspector y de estos otros hasta llegar a los superiores. Entonces acá, en esto de que aprendan todos, y cuando un docente no puede estar a cargo, puede decir estar a cargo de 100 alumnos, pero para ello tengo que organizarlo. ¿Cómo los organizo? Los organizo en grupos. ¿Cómo van a ser estos grupos? Me dice, bueno, los organizo en grupos de a 10. ¿Sí? En donde al frente de cada uno de estos grupos va a haber un decurión. Un alumno que, un poco más avanzado, ¿sí?, va a preparar, va a orientar a este grupo. Es un antecedente de la enseñanza mutua, que después se va a implementar con mayor fuerza en el siglo XVIII. Y después dice en el artículo 83, en el punto 18, la utilidad de ese método. Claro. Que el trabajo del receptor se disminuya, que todo se incluya sin abandonar a ninguno, que se exige la atención de todos, que lo que se dice a uno sirve por algún motivo, sirve para lo demás. Es muy puntilloso hasta explicó cómo se examinar los dictados, las composiciones, cómo corregir. Claro, es que yo tengo que detallar lo más posible para que se puedan seguir estos pasos y no se cometan errores, porque en realidad lo fuerte de su propuesta está en que este método se dé a la perfección, porque entonces yo voy a alcanzar el fin. Yo voy a alcanzar la vida eterna, la armonía, realmente voy a educar lo que yo quiero, esta idea que tiene de educar a todos. Muchos resultados. ¿Eh? Para obtener muchos resultados. Claro, claro, es lo que busca es esto. Entonces, para que eso se desarrolle, bueno, este método tiene que contar con todas estas características. Tiene que ser sólido, rápido y fácil. Si sigo este método, seguro mi alumno aprende. Y entonces, si yo digo, si depende del método que mi alumno aprenda, ¿cómo consigo al alumno? ¿Cuál es la idea del alumno que tendrá Comenio? No, no sé si lo dice, por ahí lo podemos pensar. En relación con la idea de hombre. Un sujeto incompleto. Un sujeto incompleto, igual. Sí, por ahí todos iguales, pero ¿y qué pasa con esto de la sabiduría, las virtudes? ¿Tiene, no tiene? Las tiene en potencia, entonces se lo considera como que no sabe, como algo todo a desarrollar. Y el que va a estar encargado del desarrollo de estas potencialidades va a ser el docente. El docente que va a ocupar una figura central dentro de este modelo. ¿Sí? Porque el docente es el que tiene la responsabilidad de ser intermediario, si se quiere, entre este alumno y Dios. El docente como representante de la sabiduría, ¿no? Como representante de lo que hay que saber, de las virtudes, claro, del ejemplo. Con respecto al docente, en el artículo 85, en el punto 33, dice que conviene, pues, que todo esté preparado de antemano para que sea menor el peligro de errar y mayor el tiempo dedicado a la enseñanza. Todo planificado, no hay lugar al error, tratar de que no haya. Y acá el concepto de disciplina. Yo tengo que cumplir con todos los pasos que se plantea desde el docente. Es un despertar lo que planteo. Yo no tengo nada, no es que yo vengo con algunas ideas, no, se lo considera como que tiene, tengo que sacar todo lo que tiene. Y el encargado de despertar va a ser justamente el docente. ¿La escuela lo prepara para la vida? Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces en función hablamos de los fines, de cómo consiga el hombre, del método. Y bueno, este método en realidad él lo lleva a la práctica a través de la organización de la educación. Entonces dice, bueno, él de alguna manera va a organizar a la educación en un sistema educativo. Entonces dice, la educación tiene que organizarse, debe organizarse en varias instituciones. Dijimos desde la más temprana edad, la escuela maternal. Después, ¿de qué va a hablar? ¿Qué otra escuela aparece? La escuela primaria. La escuela común, la escuela primaria sería, claro. La escuela común. Después, ¿qué viene? La Antes de la academia. La latina o el gimnasio, claro. En la secundaria. Gimnasio también. Y después la academia, sería la superior. ¿Sí? Y acá creo que ya no tienen los capítulos, ¿no? De estas escuelas. No tienen algo en el índice, en donde la plantea. Sí, claro, donde buscamos anteriormente. Claro, en el índice, ahí tienen cómo organiza él esta educación. Entonces dice, bueno, en la escuela amateur, cada uno de estos niveles, fíjense que ya es por primera vez, este es uno de las genialidades, si se quiere, de convenio, ha organizado el sistema educativo tal cual prácticamente lo tenemos hoy. ¿Sí? Entonces este es un progreso, un avance importante. Y sí, bueno, va a plantear la escuela maternal, va a decir, va a estar en mano, no va a ser una institución creada para tal fin. No se va a crear un jardín de infantes, una institución en donde van a ir los pequeños. No, la escuela maternal se tiene que dar en la casa, tiene que estar a cargo de los padres. ¿Sí? Esta primera educación está en manos de los padres, de la madre, básicamente. La escuela común, sí. La escuela común es la que él dice a donde deben realmente ir todos y totalmente. Y acá la importancia de esto que mencionábamos antes, este todo realmente incluye a todos, e incluye a las mujeres, ¿sí? Que hasta ese momento no asistían, no recibían una educación. Entonces la escuela común, con esta asistencia de todos, tenía una duración de 6 años. Todos juntos aprendían en esta escuela. De acá el concepto de simultáneo. Enseñábamos primero el todo, después las partes, ¿no? Fíjense cómo dentro de la organización del sistema educativo también aparece una gradualidad. Y va a aparecer una gradualidad ahora en términos de cómo se organiza el contenido. Entonces, como él dice, yo tengo que enseñar todo a todos y totalmente, y esto de lo más temprano posible, y tengo que enseñar de lo general a lo particular, entonces, claro, en la escuela maternal yo tengo que dar una noción de todo. Entonces, metafísica, física, sí, un montón de todos los contenidos que existen yo tengo que enseñarlos en esta escuela maternal. ¿Sí? Tengo que dar una noción, y acá aparece este concepto de la circularidad, la globalización, la globalidad, el método global, que se usa mucho en educación, es esto, partir de todo. Y lo cíclico, que todavía se usa la estructura cíclica en los currículums, en las escuelas, ¿no? Se ve lo general en un año. En el segundo año se vuelve a ver el mismo tema, pero en mayor profundidad. A lo mejor ya en el otro año lo volvemos a ver de nuevo, el mismo tema. Pero profundizamos más aún. ¿Sí? Bueno, esta era la idea de circularidad en relación a los contenidos que mantenía Comenio. Entonces, en la escuela maternal, todo enseño. En la escuela común, y bueno, ya me voy a centrar en algunas cuestiones. Y todos los saberes, porque acá es otra de las cuestiones que él va a plantear en relación a la organización de la educación. Él va a plantear contenidos para cada uno de estos niveles. Y acá nos acercamos a la idea del currículum también. ¿Sí? Entonces, en esta escuela común, él va a plantear que en realidad los contenidos que se tienen que enseñar, y bueno, van a ser matemática, va a ser, sí, la lengua, va a ser los el conocimiento ligado a los salmos, a los cantos, toda esta cuestión religiosa, va a ser la geografía, pero no la geografía del mundo, no, la geografía ligada a lo local, sí, a lo que a mí me permite desarrollar en ese entorno, algunas nociones de geometría, pero saberes muy concretos. No demasiadas cosas, saberes más vale instrumentales. Para después, sí, en la escuela latina, profundizar esos temas y yo acercarme más a los clásicos. Y acá volvemos a la idea, ¿se acuerdan que dijimos que los reformistas en realidad planteaban la enseñanza de la Biblia, de la lectura y de la escritura en lengua materna? Bueno, en lengua materna debe ser la enseñanza en la escuela común. En tanto la clásica, la más culta, la griega, la latina, se va a mantener ya en los niveles superiores, en donde se profundiza el conocimiento. ¿Vamos hasta acá? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de analizar todas estas cuestiones que pensó Comenio, estas ideas que desarrolló Comenio, bueno, cómo es interpretada por estos dos autores. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es dividir la clase en dos grupos. Un grupo va a trabajar con el texto de Mita y el otro grupo va a trabajar con el texto de Piaget. ¿Sí? Y la idea va a ser tratar de ver qué temas, qué cuestiones de las que acabamos de abordar, de lo que piensa Comenio, toma cada uno de estos autores y qué dice al respecto. ¿Sí? Nosotros recién lo que estuvimos viendo es lo que dice Comenio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles de estas cosas toman, indican? Por ello, indican no va a tomar todos los conceptos de Comenio, se va a centrar en algunos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos que toma, invita y qué cosas dice sobre eso? Y lo mismo Piaget, ¿qué cosas toma de las ideas de Comenio y qué dice sobre eso? ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer dos grupos. ¿Qué grupo quiere tomar invita y qué grupo quiere tomar Piaget? ¿Invita ya en el fondo? Bueno, y adelante Comenio, si quieren pueden hacer dos grupos, o cuatro grupos, digo, más o menos por ahí dan. Y ayer acá, Enguita allá, acá que quieren. Mónica, bueno, y ayer entonces, con la chica, ayer. Aldana. Y ayer entonces, y sí, porque hay muchos enguitas. Me parece que no lo hicieron de ayer. No, no, sí, pero sí, a ver, si yo no entendí que ayer, va vale trabajo de ayer. No, por eso, de ayer, sí, enguita su papá. No. Y yo digo, bueno, como me quiten los papeles y me quedo con el hijo, no tendré ya nada que hacer. Como que tampoco es que le da, claro, eso es como lo positivo, dice, tampoco es que todo lo que hizo Comenio, no. Está haciendo el prólogo también a la didáctica, no va a decir que todo es malo. Y entonces, bueno, pero dice, si yo no tengo fondos, ¿quién va a solventarlo? No tiene en cuenta el financiamiento de este proyecto, el financiamiento de la educación, ¿sí? Entonces, eso es lo que le critica. Dice, bueno, ¿con cómo lo hago? Problema, como ya lo decía Mónica hoy, que todavía tenemos, ¿cómo se financia la educación? Y se está peleando por una ley de financiamiento educativo, hoy. Seguimos el mismo problema de Comenio del siglo XVII. ¿Cómo financiamos? Tienen que cambiar los nombres, que polimodal, que presecundario, que secundario, pero no hay financiamiento, no había espacio físico en su momento, cuando se... No había gente preparada. Gente preparada, claro. Y a convenio acá le pasa lo mismo, ¿no? Es esto mismo. Bueno, pero ¿y quién? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? Esta es una de las grandes críticas que va a hacer en Guita también. ¿Qué más? ¿Algo más? Él habla del gusto, sí, a ver. No, que también destaca la intención que tuvo la idea de Tomás. Claro, claro, seguro. Una obra importante, bueno. Y también él dice, bueno, también de alguna manera Comenio ha sido el antecedente, se lo reconoce como antecedente del fundador de lo que se conoce hoy como el globalismo y la elección de cosas. Claro, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es el globalismo? ¿A qué llama? ¿A qué llamamos el globalismo y elección de cosas? Esto en lo cual en Guita. Y de alguna manera también Piaget lo van a marcar como precursor. Y después que la enseñanza globalizada. Ajá, ¿y cómo sería? De lo general a lo particular. Uh-huh. Bueno, partimos de un todo. Entonces dice, bueno, en estas contradicciones que ve en Guita, que le atribuye a su método, bueno, en su método dice, por un lado recurre a fórmulas empiristas y por otro lado plantea esta totalidad, ¿no? Esto del globalismo. Entonces, bueno, a esto, justamente en estas contradicciones, es que se lo puede ver como precursor de ambas corrientes, ¿sí? Por un lado, el globalismo, esto, percibimos la totalidad y a partir de ahí desglosamos y entendemos las partes, ¿sí? Esto tiene que ver con el método global. Y por otro lado, cuando él habla de la elección de cosas, se refiere a la necesidad de mostrar los objetos y de enseñar las palabras con las cosas, va a decir Comenio. ¿Sí? Lo que hace Comenio justamente es criticar el verbalismo reinante en la pedagogía del momento. Y se enseña a repetir a los alumnos sin saber qué significan esas palabras. Entonces Comenio lo que va a decir, no, yo tengo que enseñar la palabra acompañada de su objeto. Entonces diría, si yo enseño tiza, tengo que mostrar la tiza. Esta sería la lección de cosas, ¿sí? Y a raíz de este método... ¿Cómo? La regla de oro del enseñante a la que bautiza como autopsia consistirá en que todo se presente a cuanto sentido sea posible, en que es necesario que el conocimiento empiece siempre por los sentidos. Claro, ¿sí? Entonces yo tengo que observarlo, tengo que verlo, pero ¿qué es lo que pasa? Va a decir Comenio también, no siempre yo voy a tener disponibles todos los objetos de la naturaleza. Acuérdense que según su teoría, yo tengo que enseñar todo a todos. Todo es toda la naturaleza. Todo es todo, es un saber enciclopédico que abarca la totalidad. Entonces dice, yo no tengo todos los recursos. Entonces a raíz de esto es que él acudió a láminas y al libro. Y de acá el libro... este que les pasé a algunos grupos, ¿no? De aquí el Orbis Fictus, cuando yo no tengo posibilidad de recurrir al objeto, y bueno, recurro a las imágenes, ¿sí? Entonces por eso él va a plantear la confección del primer libro didáctico, ¿sí? Libro didáctico en el cual va a acompañar la imagen con las palabras, ¿sí? Libro de imágenes, que si lo analizamos, no es tan distinto a los libros que se utilizan hoy en día en las escuelas, ¿sí? Tenemos una imagen, tenemos lo que dice, en este caso aparece el diálogo, si ustedes vieron el detalle, aparece el diálogo entre el maestro y el alumno, en palabras. Si yo veo un libro de primer grado, de primer año, ya estoy vieja, un libro de primer año, veo, ¿no? Que aparecen diálogos, que aparece la comunicación entre el maestro y una clase, o que aparece la comunicación, los diálogos entre miembros de una misma familia, ¿sí? Bueno, ya Comenio lo viene planteando en el siglo XVII. ¿Cómo con esta necesidad de plantear el objeto con la cosa, la palabra con la cosa, si yo no la tengo presente, recurro a imágenes? ¿Y qué? Por ejemplo, acá tengo las nubes. No tengo nubes, el cielo. Y entonces me aparecen las referencias. Para nombrar a cada uno de estos objetos, de estas cosas, le pongo un número y aparece la referencia abajo de lo que significa. ¿Sí? Entonces, Este método tiene que ver con el sensualismo, de que dice por ahí el Gita de muchas de sus fórmulas. Bueno, ¿cómo termina enseñando? Y a través de los sentidos, a través de la imagen, y aquí la lección de cosas. Entonces, dentro de su metodología aparecen estas dos contradicciones, dicen Gita. Contradicciones que no va a ver así Piaget. Porque Piaget en realidad, ante esta misma observación, Piaget va a ver lo mismo, va a decir, en realidad aparece, sí, que a veces recurre a los sentidos y otras veces recurre a la totalidad, a la globalidad, y sin embargo lo interpreta diferente. ¿Cómo lo interpreta Piaget? Está integra, dice que Comenio lo que hace es integrar las acciones con las etapas del desarrollo, como que en las etapas del desarrollo y las acciones lo ve junto. Ajá, está bien, pero las etapas del desarrollo del sujeto. Claro. Bueno, pero acá estamos hablando de otra cosa que tiene que ver con la evolución, ¿sí? Bárbaro. Pero aparte de eso, dice Enguita, yo puedo interpretar estas dos contradicciones y no las interpreta como contradicciones. Él dice, en realidad, se complementan estas dos acciones y las dos configuran una síntesis, va a decir Piaget, ¿no? ¿Algo así dice? ¿O qué dice Piaget? Dice que una acompaña a la otra y que se relacionan, si quieren, de forma dialéctica. Y que en realidad este orden se transforma en un orden activo. Claro. En un orden que se transforme en la acción del sujeto. Que la sensación va a desencadenar esta acción. Claro, dice, a través de esta acción, de esto que yo hago, despierto, si quieren, claro, este desarrollo interno que tenía el sujeto. ¿Se acuerdan que hablábamos de despertar esta semilla? Y bueno, esta acción de los sentidos, esta acción de observar, este método activo, en realidad lo que va a hacer es despertar estas potencialidades que yo tengo innatas. Por eso, ¿sí?, dice Piaget de Comenio que se preocupa por la receptividad que tiene el niño de la educación. Se interesa por eso en el método. Claro, claro, porque por eso se interesa que el niño lo entienda. Una actividad basada en interés. Claro, y que justamente este interés en realidad es el que va a hacer que se despierte la preocupación por el aprender y que se aprenda. Claro, pues de construyendo, construido. El aprender haciendo. Claro. Y dando pie de verbo, que se aprende a cantar cantando y todo, así seguido. Uh-huh. Haciéndolo se va a aprender. Uh-huh. De otra manera no. Claro. Sí, haciéndolo, observándolo, poniendo, claro, en acción. Por eso va a decir orden activo. Orden activo, que en realidad, desde la lectura piagetiana, Piaget lo asemeja a lo que son, a lo que significa la operación o la actividad desde su concepción. ¿Sí? Si estudiaron las ideas de la psicología genética, aparece este concepto de actividad. Bueno, este concepto de actividad es el que Piaget de alguna manera reconoce como antecedente en este orden para él activo que plantea Comenio. ¿Se entiende? ¿Sí o más o menos? Sí. Bueno, entonces, son visiones, fíjense, ante estas dos, son dos apreciaciones distintas de cómo se entiende este método de Comenio, ¿sí? Enguita dice, son contradicciones en donde termina primando la concepción mística, en realidad el sensualismo se destina solamente que a recetas en términos de aprovechar más los sentidos y en términos de mejorar el aprendizaje, dice. En tanto, Piaget lo ve como, en realidad, no como contradicciones, sino como una síntesis de ambas, ¿sí? Visiones diferentes de lo mismo. Bueno, vamos a Piaget entonces. Una de las cuestiones que toma Piaget va a ser el método. Para ubicar el pensamiento de Piaget, yo tengo que pensar que Piaget escribe este prólogo cuando se cumplen 100 años de la aparición de la didáctica. ¿Sí? A los 100 años de la aparición de la didáctica, Piaget escribe este prólogo encargado por la UNESCO. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer Piaget en este trabajo es de alguna manera, en una primera parte, rescatar los aspectos centrales, lo que él considera como más importante de la teoría de Comenio, y luego va a tratar de ver los problemas, los asuntos que plantea Comenio desde el orden actual. desde la actualidad. 1956 creo que es el momento donde lo escribe, cuando lo escribe Piaget, ¿sí? Entonces, desde esa época y desde su propia mirada va a tratar Piaget de rastrear en Comenio su propio pensamiento. Todo el análisis que hace Piaget está muy cargado de subjetividad en términos de que él busca encontrar lo que está aconteciendo en la educación en ese momento y trata de encontrarle las raíces, a veces un poco forzadas, en el pensamiento de Comenio. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que va a decir Piaget? ¿Qué otras cosas va a tomar de lo que plantea Comenio para analizar? Por esto de la gradualidad de Comenio le encuentra como el desarrollo del aspecto genético, ¿no? Claro, muy bien. Esto que vos decías, eso tiene que ver con la psicología, con la evolución, con la teoría evolutiva, ¿no? La gradualidad, en realidad, bueno, en esta gradualidad, en esto, en estas escuelas maternales, que es escuela maternal común, escuela latina y academia, lo que está planteando es tener en cuenta las distintas capacidades del sujeto según su etapa evolutiva. Entonces, este sistema responde a la etapa evolutiva del alumno, va a decir Piaget. Otra cosa que dice, bueno, tomemos en cuenta el contexto histórico que se desarrolló en ese momento cuando Comenio planteaba esto. No descartemos todo lo que él hace. Habla de una especie de transposición. Es decir, bueno, hay que tomar, porque si bien en Quita habla de la actualidad, Piaget lo que hace es, en todo momento, es avalar de alguna manera toda la idea de Comenio, pero no es así, es como que él dice, bueno, acá yo encuentro lo que yo mismo quiero plantear. Claro. Entonces dice, bueno, ahora no descartemos, si bien situamos a Comenio en este momento, bueno, tengamos tiempo en tal momento, pero todavía no sirve, dice, estas cosas que dice Comenio, claro, yo las sigo diciendo, claro, yo las reedito, si quieren, diría Piaget. Claro. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones tiene que ver, dice, bueno, ya Comenio planteaba estas etapas para Piaget, lo cual es atribuirle demasiado a Comenio, porque en ningún momento Comenio planteó lo de las etapas evolutivas. Claro. ¿Sí? Como que Piaget acá ve como que demasiado, dice, bueno, en nuestra organización del sistema tiene las etapas evolutivas. Está bien, él lo ve desde, ya les digo, su ambición de encontrar todo lo que él piensa ahí, ¿sí? Así como lo del método, este orden activo, yo no sé si Comenio pensó en realidad una síntesis. Para mí, sinceramente, Comenio no se dio cuenta, entonces se utilizó, basado, sí, en el discurso de ese momento histórico, claro, en relación a cómo se conoce, cómo se hace ciencia, y bueno, para algunas cosas se utilizó una fórmula, para otras. Realmente no creo, no sé, pero no creo que lo haya pensado en los términos de este orden activo que lo planteaba Piaget. Puede ser, pero bueno, tampoco vamos a decir que no. Yo me parece que no, pero bueno. ¿Qué más dice Piaget? Habla, destaca cuando habla de la moral, porque lo que dice Comenio, la virtud se aprende ejecutando constantemente obras honestas. Lo conocible se aprende conociendo y lo que ha de hacerse haciéndolo. Entonces quiere decir que vos, que para una persona, llega a ese sujeto, que bueno, que la persona, vos querés ser una persona honesta, lo tenés que aprender haciendo acciones de ese tipo. Entonces, la autopráctica, la que llama Comenio, que ¿no? la autopsia, claro, es el desmenuzar el objeto, y la autopráctica tiene que poner en acto. Y por ahí también ve el profe, cuando empieza el papel de la imitación, él dice que también está presente en esto. Claro. Eso es como aprender imitando a las acciones del docente. Claro, a la naturaleza y a lo que hace el docente en tanto modelo en imitar. Claro. ¿Sí? Bueno, bien, ¿qué más? Y él dice que Comenio buscó, cuando vos hablabas de esto, de cómo solventar esto de la universalidad, sí, él dice que fue un precursor en elaborar proyectos para conseguir colaboración para sustentar este método. Y nombra una serie de proyectos de cooperación de iglesias, de organización. Claro, tiene que ver con eso. En realidad, Piaget ve en Comenio un precursor de una organización internacional de la educación, porque en realidad esta idea de universalidad tiene que ver con la democratización para Piaget de la educación, sí, distinto a la idea de Enguita. En realidad esta universalidad para Enguita la termina criticando, dice esto todo y totalmente, minga, diría Enguita. En realidad me sirve para justificar una división de clases y todo esto que estuvimos hablando. Piaget dice no, en realidad tiene... Acá dice programas graduados y coherentes, por ahí no lo explica también. No, con la organización. Claro, no, no, espera que nos vamos de tema, espera que termino con esta idea y ahora volvemos a eso. Respecto a la Organización Internacional de la Educación, lo ve como un precursor de la UNESCO, como una organización mundial que se va a encargar de la educación. Acuérdense de este fin último que quería Comenio, que era el bien de la humanidad. De la pacificación y de la Organización Internacional de la Enseñanza, que hacen de él un precursor de tantas instituciones y corrientes contemporáneas. Claro. Claro, y esto tiene que ver con esta idea que menciona mucho Piaget de la naturaleza formadora, el concepto de la naturaleza formadora. ¿Por qué? Porque la educación forma parte de esta naturaleza formadora. La educación no es algo aparte para Comenio, la educación y para, sí, para Comenio y para Piaget. La educación forma parte de este orden natural. Entonces, en tanto forma parte de este orden natural, yo tengo que desarrollarla. Y para eso es que promueve esta creación, estos movimientos de Organización Internacional de la Educación. Sin mucho fruto, pero bueno, lo promueve. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. ¿Y esto qué otra vez que era lo que vos decías? Lo de la organización del sistema escolar. Bueno, ¿qué es lo que dice? Dice que la enseñanza carecía de organización permanente y que se esfuerza por establecer una estructura racional. Claro, entonces es lo que va a decir, bueno, acá también, otra vez a diferencia de Anguita, mientras Anguita dice, sí, bárbaro, pero con esto yo termino formando para los oficios hasta la escuela común y después los más capacitados, según el mérito, según qué sé yo cuánto, van a seguir los otros niveles. Piaget en realidad dice, bueno, pero él le dio un orden, dio una organización al sistema educativo, dio una organización y dio un currículum también racional, con coherencia. ¿Sí? Y el aspecto democrático está acá. Claro, el aspecto democrático es esta misma idea que también es avalada desde Piaget, porque dice esta idea de universalidad, de todo a todo, contribuye a la democratización de la educación. Está planteando de alguna manera este problema de una educación para todos, algo que hasta ese momento nadie planteaba. ¿Sí? En tanto, Anguita dice, sí, bárbaro, pero en realidad esta educación para todos termina siendo, sí, una educación para todos hasta la... Sí, con suerte, ¿no? Pero le viene bien, digamos, que todo el mundo vaya a la escuela común, a este nuevo orden que está surgiendo, porque dice, en realidad, como yo acá voy a aprender los rudimentos de la escritura, alguna cuestión de cálculo, no mucho más, y lo que voy a terminar aprendiendo tiene que ver con los requisitos del orden que el orden capitalista está necesitando en ese momento. Voy a aprender disciplina, voy a aprender a cumplir un tiempo, voy a aprender a estar en una institución, a cumplir horarios, a obedecer a un maestro, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones necesarias para el mundo de la fábrica que está surgiendo. Entonces, si este niño después se va a insertar en un sistema fábrico, ya está formado para eso, ¿sí? Entonces, esto es lo que le dice Anguita. En realidad, democratización de la educación, y bueno, ojalá, como ideal, sí, bárbaro, pero esta idea de todo a todos termina sirviendo a la clase capitalista y a los burgueses. ¿Se entiende? Y ayer dice, hay que ver si Comenio le decía idéntica educación para todos. Según el principio de escuela única, debería ser enviada a las escuelas públicas la juventud de uno y otro sexo. Claro. Claro, de uno y otro sexo, y todos juntos también, los que tienen dificultades y los que no las tienen, los pobres y los ricos. Comenio, Piaget, hasta le atribuye a Comenio la coeducación de clases, ¿sí? Que es en realidad también una cuestión utópica, ¿sí? Lo dice Comenio, sí lo dice, pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es que se practique, ¿sí? En realidad, lo que analiza Anguita tiene que ver con estas ideas, ¿a quién sirvieron? ¿Cómo se han puesto en práctica a través de la historia? ¿Sí? Porque, bueno, yo tampoco puedo decir que Comenio fue malo, que no sirvió. No, nada que ver. En realidad, Comenio también fue producto de esa época. Entonces, como un sujeto inmerso en esa misma época, es muy difícil analizar todo lo que está aconteciendo. La gran crítica que quizás, no sé, le podríamos hacer a Comenio es esto, que no tuvo en cuenta el contexto. Que para realizar una teoría educativa, y eso es lo que vamos a ir viendo, es de la manera que nosotros concebimos a las teorías educativas, no solamente tengo que tener en cuenta fines y didáctica y el cómo, tengo que tener en cuenta para analizar una teoría educativa lo que acontece en ese momento histórico, el contexto, ¿sí? Y esto es lo que en su momento no había convenio. Tiene en cuenta el contexto de alguna manera no se materializa esa... Claro. Y esto es lo que se le escapó a convenio. Ya bastante que pudo hacer, en realidad, claro, que sí, hasta ese momento... Incluso la mujer eliminó los castigos, digamos, bueno, no sé. Claro, bueno, por eso digo que a veces en guita es como que demasiado. ¿De acuerdo a su contexto? Hizo, claro, hizo lo que pudo, desde su mirada, desde su visión, hizo lo que pudo. Lo que pasa es que tiene razón en lo que le dice Anita. Esto que él pensó, aunque no haya sido la intención de Comenio, terminó sirviendo al orden capitalista. Esto es lo que va a decir la Anita. Sí, está bien, él no lo pensó. O sí lo pensó, no lo sabemos. Pero lo pensó y sirvió para eso, para legitimar este orden. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué otras cosas dice Piaget? Después, como ya lo dijimos... Sí, ¿saben qué está faltando? Que Piaget también le da un carácter epistemológico a la teoría que elabora Comenio, ¿sí? Le atribuye en realidad como un poco el surgimiento de la idea de ciencias de la educación. Dice, ya en Comenio encontramos este germen, ¿no? Este carácter epistemológico de las ciencias de la educación, que se va a terminar de completar con Durkheim. ¿Sí? Entonces, bueno, ya acaba también otra con una concepción de ciencia. Dice, ya también hablamos de ciencia de la educación, va a decir Piaget. Claro, porque ha descubierto Comenio, según Piaget, dice, ha descubierto así una serie de problemas nuevos para su siglo. El desarrollo mental, de los fundamentos psicológicos, de las relaciones entre escuela y sociedad, le atribuye un montón de cosas y bueno, de carácter científico a lo que él hacía. Claro. Y lo que no en muchas de estas cosas tiene razón, Piaget, ¿sí? Qué sé yo, desde cada uno. Yo creo que en muchas de las cosas que dice, sobre todo en ese parrafito final, ¿no? En muchas de las cosas tiene razón, ha sido un antecedente importante para algunas. Para la de la psicología evolutiva, sinceramente creo que no. Pero bueno, para otras creo que sí. Creo que para la organización del currículum, para la didáctica, en relación al método, creo que sobre todo en cuestiones didácticas ha sido un precursor Comenio. Ahora, se nota tanto la subjetividad que tiene Piaget con el autor, que se interesa por la biografía, cosa que si bien la conocerá, no la pone acá. Y en guita en realidad aparece en el libro. Si ustedes vienen después del índice, aparece en la misma edición. Por eso quizás en guita no la toma. Claro. En realidad, aparte, también es distinta la formación de cada uno. En guita en tanto sociólogo lo mira. ¿Sí? Piaget es tanto epistemólogo y psicólogo, si bien lo mira. Claro. Las miradas desde lo profesional también son distintas desde la época, desde lo profesional, desde lo que se busca. Y como nosotros mismos podríamos interpretar esto que dice Comenio, y a lo mejor uno piensa una cosa y otro piensa otra, a lo mejor uno adhiere más con la postura de Piaget y otro adhiere más con la de Anita y otro asume una propia. Está bien, pero para asumir una postura tengo que saber qué es lo que dice, por eso leemos a Comenio. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? La clase que viene, bueno, es interesante, ustedes no sé si alcanzaron a ver, junto con el Orbis Pictus, yo les alcancé esta hojita. La vamos a volver a tratar este viernes, el viernes 30. Vamos a trabajar un poquito sobre el rol del docente que propone Comenio. ¿Vieron que en el texto de la didáctica aparece en algún lado esto del preceptor, qué características tiene que tener? Vamos a compararlo con lo que aparece acá y tratar de pensar, bueno, ¿cómo sería una clase según Comenio? Sí, no es obligatorio, lo vamos a usar para trabajar en clase, pero si lo quieren no hay problema. Bueno, entonces saben, el viernes 30 a las 3 de la tarde, no sé qué aula, porque la tenemos que pedir, ¿sí? Y para el otro martes, para las que no vienen, digo, vamos a empezar ya con Emilio, de la segunda unidad. Emilio, el texto de Rousseau. ¿Sí? Sí, el texto de Rousseau, pero el Emilio. El Emilio lo vamos a trabajar en el práctico. Y en el teórico van a ver el contrato. Y como estamos con esto de los paros, qué sé yo, todavía no tenemos una fecha fija, pero calculo que será entre las dos últimas semanas de octubre. ¿Sí? Vamos a hacer una síntesis de todo Comenio sobre todo para las chicas que no vinieron, hay un grupo que no puede venir. Para ese grupo, sobre todo, y no le va a venir mal al resto, vamos a hacer una síntesis. En el teórico del viernes, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el teórico del viernes van a terminar de ver la ficha de Comeño, la ficha que hizo Claudia. Así que creo que empezaron a verla. Sí. Bueno, en esta ficha retoma mucho de las cuestiones que nosotros estuvimos trabajando en el práctico. Pero Claudia hace hincapié en determinados ejes. ¿Sí? Entonces sobre esos ejes y sobre lo que dice explícitamente en la ficha, van a trabajar el viernes. Y ahí van a terminar con Comeño, espero. Acá en la librería. No, acá en la librería. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau.